De nuestro Señor, eco de buena noticia para los hombres de hoy. Por las noches frías a la cima del dolor, buscando bajo los puentes a los niños sin amor. Pastor que va, amigo que vienes, contemplando a Cristo, sonrisa tienes. Padre Hurtado, palabra, firmeza de la verdad, muchas conciencias despiertas, dormidas en cristiandad. Abre puertas y ventanas al mensaje de unidad. Puso la mano al arado sin nunca mirar atrás. Pastor que vas, amigo que viene, contemplando a Cristo, sonríe. Amigo de juventud, va levantando la masa, cual fermento de salud. Todo el secreto del alma pone a los pies de Jesús y se queda caminando entre su cielo y la cruz. Pastor que va, contemplando a Cristo, sonrisa tienes. Pastor que vas, amigo que vienes, contemplando a Cristo, sonrisa.